Yo tengo un movimiento que me parece bueno, el baile del momento. Tú debes conocerlo. Óyeme bien, mira cómo es. Chagua, chagua, mira cómo es de bello esto. Pilas pa' que haga el movimiento. Esto que está pasando es bello y te lleva hasta el firmamento. Mira cómo es de bello esto. Pilas pa' que haga el movimiento. Esto que está pasando es bello y te lleva hasta el firmamento. Es muy fácil de bailar, tú aquí, ella allá. De arriba abajo hay que golpear y la cintura hay que menear. Es muy fácil de bailar, tú aquí, ella allá. De arriba abajo hay que golpear y la cintura hay que menear. Es así, nada más, tú aprieta, aprieta, aprieta. A la medida que se pegan, vas sintiendo que te llenas. Es así, nada más, tú aprieta, aprieta, aprieta. A la medida que se pegan, vas sintiendo que te llenas. Es así, muy fácil. Alberto Arias y el Cachaco Champetúo. Jordi Rico, sí. Mira cómo es de bueno esto. Pilas pa' que haga el movimiento. Esto que está pasando es bello y te llevaste el firmamento. Esto que está pasando es bello y te llevaste el firmamento. Sobrina.